Vamos a estar tratando de comunicarnos con alguien que, ¿sabe qué? Es un loco, es un artista, es un escritor, es un grande. Allí del otro lado, desde la columna de Arte y Locura, el escritor Alan Robinson. Alan, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Oscar? Muy bien, la verdad que estábamos esperando charlar contigo, porque ¿cómo? Vos anticipaste un título de un del programa de hoy. Sí, sí, hoy tenemos una columna cortita, porque y media me tengo que ir a una asamblea de directores de teatro. Ah, buenísimo. Qué bueno. Sí, sí, re bueno, re bien. Una asamblea que va a ser, que tiene la idea de juntar a todos los directores de teatro del país. Tipo una asociación, armar una asociación. Ah, qué bien. Sí, sí, está bueno eso. Y por ahí después, más adelante, podamos dedicar una columna entera a eso, ¿viste? Para que llegue la información a directores y directoras de Mendoza. O de otras provincias, ¿no? Uh-huh. Que se escuche en la radio de La Mosquitera. Bueno, y hoy el título, un título de Brisky, de Norman Brisky. El gran Norman Brisky, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. ¿Vieron la, cómo se llama, la fiaca de Brisky? Claro. Es muy un buen, clásico, ¿eh? Muy buena esa peli. Hoy sí. No voy a laburar. Porque tengo fiaca. Exactamente. El presidente, ¿no? Sí, sí. Y que el otro día estaba cansado, no sé qué le pasaba. Me dijo, no había podido dormir. Bueno, y el título de hoy es un título de Brisky, que es una respuesta que él me dio en una entrevista. Dice, el actor es un loco con horario. Y sí, vos lo dijiste la semana pasada. Sí. Esa era la columna de hoy. Sí, el actor es un loco con horario. Y quería como hacer un poquitito de historia, contar sobre Jorge Bonino, como tratar de que no nos sigan embruteciendo, ¿no? Porque nos vivimos en un país donde hay intenciones deliberadas de embrutecer. Efectivamente. últimamente, ¿no? Los últimos años. Y bueno, y la cultura, y esta columna es una forma de evitar que nos embrutezcan. Yo quiero juntar lo que decía Brisky del actor es un loco con horario con un libro que yo escribí, una novela sobre Jorge Bonino. Para quienes nunca escucharon hablar, fue un actor argentino de la década del 70, que en la década del 70 como que le empezó a ir muy bien. Trabajó en Argentina, en el Ditela, cordobés, nació en un pueblito en Córdoba, en Villa María. Después se fue a estudiar arquitectura a Córdoba capital. Ahí lo ve en un espectáculo Marilu Marini, lo lleva al Ditela en Buenos Aires. En el Ditela, que era un espacio como muy experimental, le va muy bien a él como actor, haciendo sus unipersonales. Después se va a Estados Unidos, le va muy bien en Estados Unidos. Después se va a Europa, le va muy bien en Europa. Después vuelve a los 40 años más o menos. A Argentina, vuelve a su pueblo natal, a su Córdoba natal, a Villa María, y ahí lo internan 10 años en una colonia psiquiátrica y ahí muere. Eso te iba a decir, como vos lo ibas relatando, faltaba ese, y vuelve a la Argentina y le va muy mal. Claro. vuelve a la Argentina y le va muy mal. Igual tendría que rastrear a ver si hay casos así de exiliados o emigrados, ¿no? Porque fue una migración, no fue un exilio lo de Jorge Bonino. Claro. No es que se exilió por cuestiones militares, que bien podría haber sido. Mucha gente en nuestro país se exilia por cuestiones militares, sí, por sí. Gobiernos militares. En la historia, ¿no? En las 4 dictaduras militares que ha habido en la Argentina, mucha gente se ha tenido que exiliar. No solo en la última dictadura. Sí, no solo actores, ¿no? Como, pero bueno, por ahí las personas que nos dedicamos al arte somos las primeras damnificadas en épocas de... Seguro, porque si hay algo que es sensibilidad a flor de piel es la gente que se dedica al arte, ¿no? Viste, como no es una cosa que digo yo solo, lo dice mucha gente eso, ¿no? Como sí. Que hay una sensibilidad particular. Sí, sí. Sí. Y esa sensibilidad parecería ser que para determinados sectores y determinados intereses es peligrosa. Claro. No es casual que tantos artistas talentosísimos como Jorge Bonino hayan terminado internados o detenidos en colonias psiquiátricas. Yo creo que son detenidos porque se detiene la obra. Sí, bueno. se tiene lo que uno necesita para hacer una obra. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que Bonino era un loco con horarios. Era un actor, como decía Brisky. Un loco con horarios. Y yo me puse a investigar mucho la obra de Bonino para hacer una novela. Porque en el 2017 me gané un premio del Ministerio de Cultura para hacer una novela sobre Jorge Bonino. La hice demasiado rápido, no sé si demasiado rápido, la hice en un tiempo, la hice en 6 meses, la novela esa, la escribí en 6 meses. Y en esos 6 meses me tomé como mucho tiempo para escribir ficción, la novela, sobre la vida y obra de Jorge Bonino, y para estudiar también vida y obra de Jorge Bonino. Y Jorge Bonino hacía como un cuestionamiento muy interesante, porque ese cuestionamiento yo lo encontré muchos años, lo encontré después en un dramaturgo argentino, que decía, o todo es teatro o nada es teatro. Y ese cuestionamiento lo encontré en Alejandro Acobino, que también falleció joven, un dramaturgo argentino, porteño, a los 40 años. Bonino falleció a los 50 años. Igual, joven. Sí, re joven, falleció de muerte, yo lo llamo muerte psiquiátrica, o sea, lo mató la psiquiatría. Ahora, ¿habrá sido muerte o habrá sido asesinato? Porque en los neuropsiquiátricos, en los monovalentes, muchas veces lo hacen pasar por muerte y en realidad no lo es. Acá se caratuló como suicidio. Ajá. Sí. Pero ni en pedo fue un suicidio, o sea. Claro. O si fue un suicidio inducido. Uh-huh. Esa temática, la temática del suicidio inducido, a quienes les interese todo esto que estamos charlando, se trabaja excelentemente bien en una serie estadounidense que se llama Hannibal, y que es una continuación de Hannibal Lecter, ¿no? De este personaje de la película, este malo famoso, ¿no? De la película, sí. El silencio de los inocentes, que no es un malo, en realidad es un criminal famoso, un psiquiatra famoso. Uh-huh. Porque si uno los dice malos, los deshumaniza a estos personajes. Claro. Niega su dimensión humana, ¿no? Porque en toda la maldad está en la dimensión humana. Exacto. En esas contradicciones se juegan las decisiones que hacen que una persona se vuelva un criminal y tome deuda a pagar a 100 años, deuda externa, o se vuelva un psiquiatra que se come personas como Hannibal Lecter. Claro. Que es un personaje que lo inmortalizó ese personaje Anthony Hopkins con una actuación memorable, sí. Sublime, una de las actuaciones de uno de los mal villanos y de los malvados más recordados de la historia del cine hollywoodense. Y la serie que yo recomiendo se llama Hannibal, y a diferencia de la película El silencio de los inocentes, que se trabaja mucho lo que es la idea de verdad, de canibalismo, en la serie Hannibal se trabaja mucho el guión de la serie con el concepto de inducción al suicidio, ¿no? Claro. Como esta figura que quisieron instalar los medios de comunicación con el caso de Nisman. ¿Vieron, se acuerdan que en un momento con el caso de Nisman se habló de inducción al suicidio? Sí, ¿no? Sí. La construcción que hicieron los medios para responsabilizar a Cristina Kirchner, la expresidenta, del suicidio de Nisman, fue inducción al suicidio. Claro. Que es, ¿viste? ¿Vieron Nelson Castro, que ahora también lo diagnosticó a Macri? Como ¿qué manía? ¿Qué le pasa a ese hombre? Digo, yo creo que debería volver a la medicina Nelson Castro, ¿no? Se olvidó la mitad de la carrera. Claro, o sea, ¿por qué a Cristina, Macri? Era más fácil, dedicate a la medicina, volvé a la medicina y dejé el periodismo para los periodistas. Exactamente. Claro. Ahora, hay muchos que se dicen periodistas. Bueno, nosotros también, digamos, seamos honestos. Nosotros hacemos periodismo de corazón, digamos, ¿no? A partir de la vida hecha. Pero no cobramos un mango. Sí, pero además lo nuestro es algo o sea, honesto, o sea, digo, claro. Hago columnas vocacionales, periodismo comunitario, periodismo vocacional, es como algo que está blanqueado, no engañamos a nadie. Exacto. No cobramos un mango, lo hacemos y sale. Exacto. No engañamos a nadie, es eso. Claro, y lo más importante ahí. Claro, no nos engañamos a nosotras mismas, no engañamos a los oyentes, a las oyentas. Vos bueno, sabés que anoche digo, me hacía referencia a esto del tema del periodismo de esas características, lo veía en Animales Sueltos, a su personaje a Fantino y a los otros que lo acompañan, tratando de disfrazar, no sé qué esfuerzo hacían para disfrazar la política del actual gobierno, comparándolo con el gobierno de Cristina al revés, como si le hubieran puesto un espejo al revés. Es realmente una cosa de loco, eso sí era así. Sí, de periodistas, no de locos. Exactamente. Es una cosa de periodistas. De periodistas que se la agarran, que cobran fortunas por cada payasada esa que hacen. Sí. Y que... Bueno, perdón que te haya cortado. No, pero está bien lo que decís, porque en la locura hay la capacidad de ver las cosas desde otro ángulo, como el anverso del espejo, ¿no? La locura es como el anverso del espejo. Fíjate la metáfora del espejo. Sí, tan sí. Usada en obras, por ejemplo, Alicia detrás del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, la sí, metáfora sí. Del espejo. Matrix, ¿no? Matrix habla de la locura, o sea, no habla de la tecnología. Claro. O sea, Matrix es el despertar a la locura. Alicia detrás del espejo, ¿no? Esa está más asociada a la locura por el personaje del sombrerero loco. Claro. Pero, ¿qué hace el sombrerero loco? ¿Qué hace Lewis Carroll, el escritor? En el sombrerero loco pone en ese personaje esta capacidad de la locura de ver un problema desde un ángulo completamente distinto. Pero en eso hay una ética. Por eso te digo que no son locos, son periodistas de la tele. Claro. Exactamente. Hay una intención muy clara y muy premeditada de fondo. Y para colmo se nota. Es como cuando vos le descubriste el truco al mago. Se nota. Claro, es evidente, es grosero, es vulgar. Es obsceno. Exactamente. Es impúdico. Es desagradable, son desagradables. Exacto. Vuelvo al título y a Jorge Bonino, el título de la columna de hoy. Un actor es un loco con horario. Cuando yo escribí esta novela sobre Jorge Bonino, está agotada, lamentablemente se agotó. ¿Hay que reimprimir? Sí, tengo que ahorrar plata para reimprimirla. Sí. Hoy fui al supermercado y está todo carísimo, aumentó el 20% todo. No, acá en Buenos Aires. No sé, allá en Mendoza. Pero ya ni vamos al supermercado, por no alcanza. Ya ni vamos al supermercado. Pero volviendo a Bonino, hay todo un anecdotario. Yo para hacer la novela investigué mucho. Hay todo un anecdotario alrededor de Jorge Bonino. Y Jorge Bonino tenía por momentos esta capacidad de ser, como decía Norman Briski, como dice Norman Briski, un loco con horarios, el actor como un loco con horarios, y por momentos transgredía eso, ¿no? Porque dentro del horario del ensayo vale todo, y dentro del horario de la función, del actor, y dentro del horario del ensayo vale todo, o sea, como Olmedo hacía tele, y sabía que dentro del horario del rodaje, de filmar, o del vivo, si hacía algo en vivo, valía todo. ¿Sí? Y sabía que eso era lo que la gente esperaba de él y lo que la gente le divertía. Exactamente. De Olmedo como capo cómico. Pero Bonino, por ahí no hizo tele, a veces, por ejemplo, hay una anécdota muy famosa en Francia, en París, que él salía de la pensión donde vivía actuando. Llegaba a la obra, o sea, él salía actuando, ¿no? Se subía al taxi actuando con el personaje, llegaba, la obra ya había empezado, entraba, actuaba, seguía actuando, se iba actuando y se dormía con la ropa del personaje. Y eso, ¿no? Eso es transgredir. Y ahí está el arte. Eso es el arte. Esa es la diferencia entre el actor como un artesano y el actor como un artista. Cuando uno puede correr esos bordes, pero después, bueno, volver también esos bordes, ¿no? Porque si no, hay muchos peligros. Los artistas, como decíamos hace un rato, los artistas estamos expuestos a muchos peligros. Entre esos peligros está el peligro de que te encierren en un loquero, como le pasó a Jorge Bonino, y que mueras de tristeza, seguramente, de haber estado 10 años encerrado en un loquero, porque Bonino era comediante. Claro. Claro. Y yo le hice la novela, porque viste que en la cultura, cuando a una persona la internan, empiezan a decir muchas cosas de esa persona. Dicen cualquier pavada. Fíjate con Van Gogh, la cantidad de pavadas que dicen. Le dan un diagnóstico psiquiátrico cuando en esa época no existía ese diagnóstico psiquiátrico. Dicen que era bipolar cuando en esa época ni siquiera existía la bipolaridad. Entonces, como se dice, o sea, no existía la definición. Claro, no, sí, no, el concepto no existía. Todavía no existía ese concepto. Ni siquiera... sí, existía la manía depresiva. Entonces, como siempre se escriben muchas pavadas, cosas, se fabula mucho, los investigadores de psicología, los investigadores psiquiátricos, fabulan mucho sobre estos casos que suelen tener mucho renombre y cierta repercusión social, pues, se sabe en la cultura, alguna gente más o menos sabe quién fue Jorge Bonino, alguna gente sabe, se fabula mucho. Se fabula sin asumir que se fabula. Bien. Entonces yo, como me gusta y me interesa, yo fabulo, y por eso escribí la novela. Asumiendo que fabulo, claro, que armo una fábula, ¿no? Sí, y la novela es la búsqueda de la verdad de un personaje joven, un joven psicólogo que se llama Facundo Quiroga, como el caudillo argentino, que este joven psicólogo busca averiguar la verdad de qué sucedió con la muerte de Jorge Bonino, toda la novela. Y eso es la novela que yo escribí, que se llama Jorgino. Jorgino. Y me parece que Jorge, que la novela es un buen homenaje a Jorge Bonino, y que está bueno siempre recordar estos referentes de la historia, nuestros antepasados artistas y nuestros antepasados locos. Sí, sí, sin lugar a dudas. La verdad que está todo muy bueno. Si querés, hasta ahí. Y sí, porque hoy me tengo que ir. Sí, sí, después, sí, yo, vos me dijiste antes. Ahí está el horario, ahí está, sí, el horario presente. Les cuento a los oyentes que me tengo que ir a una asamblea.